ya se viene otro gran programa que tiene Radio Provincia de Buenos Aires. Sí, señor. Sobre todo voy a empezar por las mujeres. Ivana Casas, que es la que pone allí la voz femenina y también la cabeza de mujer. Y por qué no la emoción siempre, ¿no? Cuando hablamos de mujeres. Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, nuestros compañeros desde la Capital Federal emiten desde los estudios de Casa de la Provincia de Buenos Aires para nosotros y los medios a partir de la 1 y hasta las 2 de la tarde. Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Buenos días, buenas tardes, señoras, señores, niños, niñas, señoritos, señoritas y demás posibilidades de género que ha dado este cruel y maravilloso universo que nos contiene y que nos sostiene. Buenas tardes, buenos días, don Gustavo Bulla. Buenos días para todos y todas. Y ¿todes? Sí, y acá estamos listos para iniciar una nueva emisión de Nosotros y los Medios. Nosotros y los Medios en su edición número 205. Buenos días, buenas tardes, doña Ivana Casas. Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Pero maravillosamente. Muy bien, un poco húmedos, como el día. Como nos acostumbra esta bendita ciudad. Sí. Acá estamos. Esta bendita ciudad, dijo Pito Fáez. Buenos días, buenas tardes, Martín Gómez, detrás del vidrio, aquí en la Casa de la Provincia, en los estudios San Antonio Carrizo. Lo mismo para don César Poffer, allí, aferrado a la tecnología en la ciudad de La Plata, desesperado porque este programa alguna vez salga bien. Alguna vez habría que decirle que no es una cuestión de él, somos nosotros que no. Claro. Difícil tarea. Sí, sí. Está aferrado a la tecnología, es decir, como abrazado a un rencor. Algo así, hay una señorita llamada Tecnología que está no, la señorita que está allá, si no la memoria no nos falla, es doña Verónica Quiroga. Sí, y no sabemos si don Poffer está aferrado a ella. No, no, no la mete en problema. Está escuchando a la mujer, a la abuela de César Poffer, los tíos, dice, otra vez César. Otra vez, y está por ahí Perla D'Amuri, que nos mandó saludos. Perla D'Amuri y Claudio Cardoso, sí, que nos mencionan siempre. No hace falta mentir, decir que es un gran programa, nada. No, a mí me preocupa una cosa, Perla, ¿eh? ¿Cómo es eso de que Ivana Casas y los sentimientos cada vez que hablamos? Claro, las emociones, cada vez que hablamos de una mujer. Que ¿nosotros qué somos? ¿De piedra somos? Claro, ¿qué somos? Ustedes son de piedra, insensibles. Claro. Y Perla también allí poniendo la voz femenina, solo que mucho más bella. Todo es más bello en Perla D'Amuri, que también nos acaba de desaznar con el noticiero, ¿eh? Sí. Así que hechas las presentaciones. Sí, a mí me fue muy útil el noticiero, sobre todo las opiniones de Chiche Duhalde. Sí, nos preguntábamos precisamente, ¿qué es casi pidiéndole opinión a alguien que no es candidata y que hace algo así como siete años que no participa en política. Y en las veces que fue candidata le dieron para que tenga, sí, guarde y reparta. Sí, digamos, esto que haya perdido las elecciones no es una cuestión de que a uno le gustan los ganadores, como si esto fuera un partido de fútbol, ¿vio? Sino que significa que la ciudadanía, los habitantes de la población que rige o que suele guiar doña Hilda B. González de Duvalde, no le dan demasiada pelota, que digamos. No. Entonces, ¿para qué sacarla? ¿Qué hay que preguntarle nada? Con Bárbaro ejerciendo los derechos de propiedad del peronismo ya es suficiente. Claro. ¿No? Este programa se llama Los Usurpadores. Sí. Pero bueno, vayamos al programa. Vayamos al programa, por favor. Programa número 205, decíamos. El 05, o el 5, si usted quiere, es el gato en cuanto a... Yo pensé que era una ruta provincial la 205. No, yo creí que hablaba de algún otro gato de esos que se suben aviones. No, el 205 es el número de programa, 05 es el gato. Si usted se fija en la numerología, simplemente el 05 es el gato. Usted sueña con un gato, pues vaya. Ahora, si lo que se fija es en el significado de los animales... Debe ser un número muy jugado. Sí. Si usted se fija en los animales, se trata de que también es el gato, pero el gato negro. El gato negro que tiene toda una mitificación sobre que es mufa y qué sé yo. Que si se te cruza... A mí en general el gato no es un animal que me llame mucha atención, pero el gato negro es muy simpático. A mí me llama la atención cuando se pone a tiro de mis puntines. Y casi que no puedo reprimir la sensación. Ah, pero hay gente qué muy... crueldad. Hay gente que le gusta mucho los gatos. ¿Por qué crueldad? ¿Usted se enoja, se pone triste si uno aplasta una cucaracha? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es la también diferencia me parece entre bastante un gato y cruel? Nah, el gato es un animal de compañía para muchos. Compañía petrolera. Sí, es un animal de compañía para muchas almas solitarias. Sí. Ah, el gato volador, el famoso gato volador, hombre. Digamos, hay mucha gente que está sola en una cabina de un avión, por ejemplo, y tienen un gato que les haga compañía y la pasan bomba. Pero es peligroso. Es discriminador eso que está diciendo. Es peligroso. Es anti ni una menos. Está siendo muy incorrecto. No, es muy peligroso entremezclarse con los gatos. Uno puede perder el trabajo, la familia, todo. Absolutamente. Pregúntele a... Como gatos, que el peronismo es como los gatos. Dijo uno. Cuando parece que nos estamos peleando, en realidad nos estamos reproduciendo. Sí, esto me remonta a un chiste de Corona, pero no lo voy a... No, mejor no se remonte tanto. Basta de volar, hombre, que no se trata de eso este programa. 27 de junio. Y el 205 también es Esteban. Ah, Esteban, claro. Esteban Quito. Esteban, para todos los Esteban, entonces jueguenle al 205 o por lo menos escuchen este programa entre... No sea, pero será... ¿Qué? ¿No se puede salir a la calle a pasear un gato? Por supuesto que sí. Yo he visto en mi barrio pasear. Por favor, póngale correa. Póngale correa y vos. Qué fácil que es este. Y vacúnelo. Un saludo para todos aquellos que están cursando la maestría en servicios de comunicación audiovisual ahí de la UBA. Que... Y pues si están cursando, no nos están escuchando. Que ya terminaron. Como uno tuvo que rajarse antes, me dijeron, mande saludos más. Mandamos saludos a todos los que nos conocen ahí en la maestría. 27 de junio de 2015 es este día que estamos compartiendo. Carmen Asiada, tan solo 15 años de edad. Testigo es el mismo mombacho que nunca un muchacho a la Carmen logró. Porque era la Carmen arisca como palomita de San Nicolás. En aquel incendio... Estamos escuchando a don Carlos Mejía Godoy, ¿lo tiene? Sí, nicaragüense el tipo, está cumpliendo 72. 72 años para Carlos Mejía Godoy, nacido en Nicaragua un 27 de junio, como hoy, pero de 1943. El tipo desde muy chiquito le entró a la música, porque el Drepa también era músico popular, y desde muy chiquito, claro, de allá desde los 17 años por lo menos, esto es 1960, Nicaragua era un manantial de intentos revolucionarios. Estamos hablando de la égida de don Anastasio Somoza, claro, que generaba, por supuesto, semejante dictatorialismo, muchísimos movimientos revolucionarios y el nacimiento del famoso FSLN, esto es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Desde muy chiquito, don Carlos Mejía Godoy anduvo entremezclado con los muchachos del Frente Sandinista. Sus primeras canciones tenían que ver con siempre cuestiones revolucionarias, cuestiones sociales, hablando de el pobrerío y de la tumba del guerrillero, por ejemplo, y cosas por el estilo, se llamaban sus canciones. El tipo se dedicaba a hablar de la gente del pueblo, de su nación. Carlos Mejía Godoy, que luego sería ya por fines de los 70, cuando la revolución sandinista asume el poder, sería uno de los máximos representantes de la música nica, ¿eh? Y que, decimos, estaba cumpliendo 72 años en el día de hoy, y entre muchas curiosidades y muchas cosas para decir de don Carlos Mejía Godoy, digamos que en el 2006 fue candidato a vicepresidente de Nicaragua. Ah, salió algo así como anteúltimo porque representaba a la fracción que se había abierto del Frente Sandinista, ¿eh? Cuando gana a Ortega, claro, casi digo Ariel, cuando gana Daniel Ortega en esta última ni Ariel, ocasión, ni Ariel ni Palito, ni Gasset. Uno de los competidores del Frente Sandinista era un Frente Renovador Sandinista o algo por el estilo, que llevaba como candidato a vice a don Carlos Mejía Godoy. Y otro dato particular, tuvo un hijo Carlos Mejía Godoy. Ajá. Que es casi más famoso que él. ¿Por qué? Porque el tipo le puso Camilo Mejía y el pibe se fue a vivir a los Estados Unidos. Vivía en los Estados Unidos, lo convocaron para la guerra del Golfo, para la guerra de Irak. Y fue. Volvió, una de esas, los tipos van a la guerra, vuelven un rato, vuelven a ir. Y cuando lo volvieron a convocar, dijo que no. Y se convirtió en un objetor de conciencia, el objetor de conciencia más famoso, salió por supuesto en todos los periódicos. Y lo han acusado por esto de cobarde. Claro. Otros lo han tomado como un líder de la objeción de conciencia con respecto a la guerra. Y don Camilo Mejía dijo, yo digo sin orgullo que hice mi trabajo como soldado, mandé un escuadrón de infantería de combate, pero los que me llaman cobarde, sin saberlo, también tienen razón. Dice, yo era un cobarde, no para salir de la guerra, sino por haber sido parte de ella. Así que cuando lo convocaron, y fue ahí es donde estaba ejerciendo su cobardía por no enfrentarse al poder estadounidense. Cosa que después hizo don Camilo Mejía, hijo de don Carlos Mejía Godoy, que hoy está cumpliendo 72 años. Así que allí donde esté las ondas hercianas, la internet y esos sentidos comunicacionales pueden llegarle para festejar este cumpleaños de don Carlos Mejía Godoy. Un muchacho a la Carmen logró, porque era la Carmen arisca como palomita de San Nicolás. En aquel incendio tremendo de entre la chamusa. Y vamos a la próxima. Malo criminal. Légère profilé. Vamos para la Francia. Carlos Mejía Godoy, cuando se presentó a elecciones en el 2006, tenía un lema que era: yo soy el feo, señores. El feo quiere una Nicaragua linda. Y del feo nos vamos a probablemente algo así como de las más lindas, digo, para no exagerar. Sí. Porque estamos hablando de la mina que está cantando acá, la mina hija de un argelino. Una reflexión general sobre la música pop francesa. Déjense de joder, no graben más. Hay otras artes en las cuales se han destacado. Por ejemplo, las croissants, hombre. No, han tenido grandes pintores, buenos directores de cine. ¿Qué dice? Sí, hay algunos que odian al cine francés, ya sé, pero hay algunos que qué sé yo, la Nouvelle Vague y todo eso. Han tenido grandes escritores, grandes filósofos. La música no es para No es lo de eso. Sin embargo, la Marsellesa no está tan mal. No, pero no es de esta época. No, no, por eso digo la música pop. No hay cosa más indigesta que el rock en francés, por ejemplo. Dice alguien en absoluto prejuicioso. No, es una cosa que no. Objetiva. Juegan bien al rugby los franceses. Es cierto. A pesar de que a mí el rugby me interesa tanto como. La música pop. Como Francia. Pero digo, son reconocidos. El fútbol juega la colación bastante bien. Bueno, pero esta mina es hija de un argelino y una alemana. Una parisina. Bueno, hija como de buena argelino. Parte de los franceses. ¿No? Sí, claro. Que son muy franceses, pero en realidad son una colección de sus ex colonias y demás. ¿Qué decía Ivana? ¿Qué? No, eso, que era una parisina, hija de argelino y alemana. Lo cual le sirvió para dominar varios idiomas desde chiquitita. Ajá. Y le dio por la actuación. Claro. Parece que era muy buena recordando los libretos desde muy temprana edad, uh-huh. Ella. Uh-huh. Sí, ejercitaba su memoria. Sí, sí, así es una de las particularidades de doña Isabel Yasmina Aljani, que de ella estamos hablando, actriz y cantante francesa, una generosidad de la Wikipedia. Sí, claro. Y aparte, como nosotros somos un programa de radio... pasamos de fondo esta canción. Si fuéramos un programa de televisión, pasaríamos solamente de sus películas, que es donde se la ven. Es una de las minas que más premios ha ganado, uno de los premios más importantes de Francia. El César lo ha ganado más que ninguna otra actriz de la historia. Ha sido durante 30 años la actriz más joven en ser nominada a un Oscar. Tenía 20 años cuando la nominan al Oscar. Hay una mina muy, muy, pero muy admirada por los que saben de cine y actuación. Ajá. Y esa cosa uno simplemente la ve y dice, es preciosa, actúa bien, qué sé yo. Pero no andaría haciendo ranking. Parece que la mina es grosa de verdad a la hora de actuar. Uno recuerda, bueno, hay algunos clásicos, ¿no? Camille Claudel, Diario Íntimo de Adelache, la remake de... la que hizo con Sharon Stone, una película bastante mala, la verdad, pero no la tengo por acá. Bueno, otra es Subway con David Bowie, sí. Y esta canción que estamos escuchando está dedicada a David Bowie, dice bella como David Bowie, se llama la canción, escrita por Serge Gainsbourg. El tipo que promocionó a todas las minas lindas que cantaban de Francia. Claro, también la promocionó. Un grosso. Serge Gainsbourg, sí, la promoción. ¿La promocionaba nada más? Desconozco. Pero me parece que no. Que alguna cosa más intervenía. Claro. Las Diabólicas. Las Diabólicas, el clásico norteamericano de las dos minas, Betty Davis, claro. Fue la protagonista de la primera, la hicieron a Janine junto a Sharon Stone, en una versión por lo menos discutible. La convocatoria de La Morocha y la Rubia ya llamaba la atención. Sí, claro. Yo no la vi la película. A ver, una película, estamos hablando de una película de los 90, con bueno. Isabel Aljani y Sharon Stone, debería haber... destrozado boleterías. Sí. No fue el caso porque así no. Que tiene que haber sido mala con ganas. Sí. Sí, o por lo menos rara. No sé si es mala. No me atrevería a decir que es mala. Es rara, como fallida. Sí. Mientras Las Diabólicas original estaba muy buena y tenía agarrado del. En fin, esta más o menos. Se casó entre otros con Daniel Day-Lewis. Tuvo un hijo con Daniel Day-Lewis también. Uno de los tipos más deseados por las mujeres del mundo. El tipo, ¿sabes cómo la dejó? O sea, la dejó él a ella. Sí. Por fax. Le mandó un fax y le dijo, bueno, hasta acá llegó. Bueno, pero lo que decía el fax era lo importante. Por fax lo dejó el pedazo de a Isabel Aljani, digamos, que ha despertado los sueños de tanta gente. ¿Después o antes de la película? ¿De qué película? De la mala, digamos. La poco exitosa. Después. No, hizo varias poco exitosas. La mina es muy exitosa como actriz, ha recibido premio, como decíamos, a Rolete. Pero sus películas tienen algunas que son clásicos y otras que han pasado sin pena ni gloria. En fin... Así que el último de los mohicanos. Sí. En el nombre del padre. Últimamente interpretó don... Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, el tipo que buscaba petróleo también, hizo varias. A mí, bueno, el nombre del padre está muy bien. Sí. Tratando, hay otra que está, bueno, la de Kundera, que es donde aparece la insoportable levedad del ser. Y después es uno de los protagónicos de Pandillas de New York. Ya, exactamente, exactamente. Nos acordamos más de las películas de Daniel Day-Lewis que de la de Isabel Adjani, lo cual no habla bien de lo que nosotros creemos han sido siempre nuestros gustos, sí, de género, como, pero bueno. Como diría un candidato que vamos a escuchar después, nos podría tildar de machista. Hablamos, sí, del marido, no de ella. Terminamos con esto y vamos a la última de las efemérides rápidamente, porque incluso ya hablamos de este tema. ¿Sí? Y ya pasamos este tema. Pero yo no me cansaría de hablar. Noto que usted no se cansaría de hablar. Con que mi vida desgrano, tengo un poncho tucumano, como no hay dos en el mundo. Mi poncho tucumano. Es un folclorista que imita la voz de José Marrone. De José Marrone, claro, como Capusotto en Los Marrones. Mi arrogancia de argentino y mi sueño de cantor. A Marrone lo imitan. Capusotto, Mariotto y algunos. No, hay varios. Todo aquel que se quiere hacer. Todo el que se hace gracioso. Y mamita querida. Sí, mamita querida, che. José. Para las nuevas generaciones debe ser un absoluto desconocido. Una estupidez, pero a mí me causa gracia. José Marrone fallecía. Resulta que Juanita. Lo mismo, ¿no? Que Juanita. José Marrone, uno de los grandes del teatro de revistas, uno de los grandes del humor argentino, uno de los grandes actores que se crió en la pobreza más absoluta, haciendo la famosa rascada, que esto significaba laburar cerca de 24 horas diarias en distintos cafetines por el morfi y el chupi y la polillo, no más que eso. Todo el doloroso arcano. Y que acá está cantando esta canción de un payador viejísimo, un tipo que se murió en 1920, más o menos. Mi poncho tucumano. José Marrone, decíamos, fallecía un día como hoy de 1990, por lo menos fallecía para los diarios. Sí. Porque en realidad no vamos a decir que es eterno, pero por lo menos vivió 11 años más. ¿Por qué? Porque su entonces mujer, Juanita Martínez, a quien había conocido en las tablas del teatro de revistas y que al principio no le daba, le parecía mal Marrone a Juanita Martínez, porque si el tipo no mira al como el que está en la capuzucha esa, no mira al apuntador, no respeta los libretos, claro, Marrone se había criado en la venga. Hasta que le tocó actuar en un número con él y dice, nunca más dejé de reírme con Coco, como lo llamaba Juanita Martínez, bailarina y bataclana de teatro de revistas, que entre otras cosas, después del fallecimiento, que decimos fue el 27 de junio como hoy de 1990, seguía con la radio poniéndole las peleas de boxeo cuando había alguna, porque a Coco le gustaba. Y que terminó sus días Juanita Martínez por mano propia. En una mano tenía el revólver con que había acabado su vida y en la otra una foto de José Marrone en el 2001. Esos amores tremendos. Tremendos, digo, por apasionados, por cariñosos. Marrone decía que si Juanita alguna vez se daba cuenta y se iba con otro, él iba a tomar una determinación drástica y se iba a ir con ellos. Así de enamorado estaba don José Marrone, que decía, para describirse, decía, vio cuando dicen en los teatros, en el cine, dicen fulano de tal y gran elenco. Sí, dice, bueno, yo soy gran elenco. Decía José Marrone. Un enorme tipo. A lo que les interese recordarlo, en YouTube está buena parte de sus discos de chistes de aquella época. Uh-huh. Algunos intitulados como Verdísimos, que son de una inocencia. A esta altura son casi infantiles. Son de una inocencia tremenda. José Marrone, entonces estamos recordando en el día de hoy, ya que fallecía en 1990, un 27 de junio. Pero vamos, por favor, muchacho, al programa vamos, de hoy. Fuimos a la pasamos recordando al final. Nos la pasamos recordando. Vivimos de recuerdo. Es un programa que vive de recuerdo. Vamos a seguir recordando porque hubo. Usted sabe que hay elecciones en la Argentina, ¿no? En breve. No lo había notado. No se dio cuenta, ¿no? No. Bueno, vamos a. Fue casualidad, pero en realidad casi todos los hechos resonantes de esta semana están referidos a un solo de los agrupamientos contendientes en las próximas elecciones. Sí. Así que vamos a hacer un repaso por las cosas que se dijeron. Sí, ¿a cuál se refiere? En principio, unos que fueron consultados a viva voz acerca de qué harían con los fondos buitres en caso de ganar las elecciones. Y no tuvieron mejor idea que responder. Y respondieron. ¿Sí? ¿Y cómo? A ver. Gabriela Michetti con nosotros. Gabriela. A los fondos buitres, ¿serías partidaria de pagarle, como dijo Mauricio en el arranque de la problemática? Si tenemos fallos que cumplir, normas que nos dicen que tenemos que cumplir una ley, yo siempre soy de cumplir leyes, de cumplir normas, de cumplir fallos. Yo siempre soy de cumplir leyes, de cumplir normas, de cumplir fallos, que le hacen mucho daño a los países. Pero si tenemos fallos que nos dicen que tenemos que pagar cosas porque nos hemos endeudado o hemos tenido problemas y hemos llegado a no poder negociar bien y a no llevar bien las cosas, bueno, lamentablemente, una vez que tenés el fallo encima, yo digo, la Argentina no puede estar incumpliendo fallos. Ahora, Horacio, vuelvo sobre el tema de los fondos buitres porque es un tema central, porque no es poco dinero y el PRO tiene muchas posibilidades de llegar a la presidencia. Entonces, ¿cuál es la definición? Porque Macri dijo el año pasado hay que pagar, Gabriela dijo ayer hay que pagar. Yo no creo que sea un tema de blanco-negro y creo que pueden invitar a los economistas nuestros acá que les van a hablar con bastante más precisión y detalle que yo, que estoy enfocado en la ciudad. Ayer Gabriela Michetti se refirió a que a ella le parece que es importante pagarle a los fondos buitres. ¿Usted está de acuerdo con Michetti? Nosotros como Argentina dijimos que el lugar donde se dirimían los conflictos judiciales eran los tribunales de Nueva York. Eso fue una decisión soberana nuestra. Y los tribunales de Nueva York han dicho que hay todavía que pagarle a determinados fondos que son los que quedaron afuera. Bueno, habrá que hacer una negociación para tratar de pagarles lo mismo que se les pagó a todos los demás, no pagarles más, porque si no, sí entraríamos en una situación de injusticia. Ah, ok. ¿Sí? Eso no es exactamente lo que dijo ayer. No la escuché. Claro, a ella Gabriela. Dijo que... Bueno, asistimos a la unidad de criterios dentro del partido, los candidatos, una comunión ideológica y de decisión política, ¿no? Unidad de acción y de pensamiento. Sí, y los que hablaban no eran meros afiliados. No, no sé si esa categoría de ser humano existe. Debían ser adherentes sueltos al. No, hablaba en primer término la candidata. Bueno, notó el martes. El sábado pasado. A la noche vencía el plazo para la presentación de lista. Hoy son estos tres que hablaron, son candidatos y a lugares muy importantes. Gabriela Michetti, en primer término, es quien va a acompañar en la fórmula a Mauricio Macri como candidata a vicepresidenta de la Nación. Rodríguez Larreta encabeza la ciudad de Buenos Aires. Claro, va a ser candidato el domingo próximo, no mañana, sino el próximo, el domingo. Jefe de gobierno. Y Patricia Bullrich encabeza la lista de diputados nacionales de la capital federal, ya no solo por el PRO, sino por esa hermosa hermandad de personas que dio en llamarse Cambiemos. Decíamos. Es un nombre complicado para Patricia Bullrich. Patricia Bullrich no debiera recordar que... No la inciten, Cambiemos, no la inciten. Claro, Cambiemos va a traicionar. Es lo mismo que, claro, que armen a la grupación y se llama Traicioneros. Claro. Cambiemos. Y lo convocan a Cobos. Claro. No, hermano. Complicado, ¿no? Sí, bueno. No, pero lo que queda claro es que en caso de que llegaran a integrar el Poder Ejecutivo de la Nación... ¡No! Pero imagínese lo... Por un instante, imagínenselo. Bueno, estaría claro que... Me imagino por un instante. ¡Bang! Macri... Como dice incorrectamente Daddy cada vez que le propone una cosa de ella, dice que no pase por acá lo de Marcino porque me corcheo. Macri y Bichetti serían partidarios de pagarle a los buitres, obedecer los mandatos de estos agentes internacionales. Y tendrían un lío, digamos, en el propio Congreso, en la propia banca en el Congreso. Por Patricia Bullrich. Y claro, los porque si ese día escuchó lo que opinó, estaría de acuerdo. Esta vez el problema era que no había escuchado. No la había escuchado. Con quien no tendrían problemas es con el jefe de gobierno de la ciudad, en caso de ganar, que le importa nada. Pregúntele a otro. Que no, no, dijo, no es una cuestión en blanco o negro, es una cuestión amarilla. No, claro, por, claro. Por citar un color entre el blanco y el negro. A mí me gustó la autodefinición de Gabriela Michetti, sincera, sentida, clara, ¿no? Entonces, uno se presenta y dice, hola, ¿qué tal? Sí, a mí... ¿qué? Sí. Me, soy hincha Racing, me gustan las sí. milanesas. Y ustedes, yo soy de los que respetan la Constitución, los fallos. ¿Qué es eso? Es una claro. cuestión de principios. Sí. Como esas modelos. Personales. Como esas modelos que dice, sí, yo soy demasiado honesta y claro. eso me trae problemas. Una cuestión de principios, solo de principios. Es decir, no llegan a ningún lado concretamente. Por más ruedas que le pongan al asunto. Claro, no tienen en finales, fin. Usted quiere no, decir. Claro, claro, claramente. Estábamos escuchando entonces a los principales no entendí, candidatos. No entendí la metáfora. Lee el subtitulado. No entendí la no entendí la metáfora, por más que le pongan Estamos en Nosotros y los Medios, sí. 0800-222-1270. Y si la gente del INADI no sea persona, iremos solo y le diremos arréstenos, INADI, pónganos cadena. 0800-222-1270. Estoy viendo una serie de una mina que vais a entregar, pero no vamos a hablar de eso. Se llama El Naranja es el Nuevo Negro. Ah, me dijeron. The Orange is the New Black. ¿Es la nueva versión, la remake de Atrapadas? Algo por aquella el estilo. Algo por el estilo. Algo por el estilo. Estábamos diciendo que escuchábamos recién a Gabriela Michetti, al señor Rodríguez Larreta. Sí, y al señor de los dientes, diríamos. Y a la señora Patricia Bullrich, todos sí. ellos por Cambiemos. Sí. Y a propósito de eso, a propósito de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, hubo un sesudo, discutido, profundo, pletórico de conceptos, debate. La Reta no fue. ¿O fue? Creo que no fue, pero aparece uno que dice que es. Ah, ¿sí? Sí, sí. Y no lo hizo quedar muy bien. En general no, pero parece que tampoco queda muy bien. Por la de él. En fin, lo cierto es que estuvieron allí Mariano Recalde, candidato por el Frente para la Victoria, estuvo don Larreta, don Rodríguez Larreta, candidato por Cambiemos, y estuvo un muchacho morocho de rulo, que antes era del Frente para la Victoria y antes era de Felipe Solá, y que después... Y antes dicen que era de Narváez. Antes estuvo con de Narváez. Ahora debe ser de Cambiemos. Y que ahora no sabemos, no, es de Cambiemos, pero no, es una cosa rara. Es de Eco. Sí, sí, tampoco es de, en fin, no vamos a hablar de cuestiones de respeto a la aparición. En fin, estuvieron charlando entre ellos, debatiendo, y el resultado no Martín fue... Martín Lustó se llama. Ese es, el hijo del árbitro. El resultado que vamos a poner en el aire no es, no fue el resultado del debate, no es que esto es un ejemplo de cómo fue el debate, no. Los dichos posteriores al debate más o menos coincidían en el que mejor parado había salido, había sido don Martín Lustó. Pero nos interesó focalizar en algunos dichos y en algunos cruces de conceptos que hubo en ese debate, que tal vez hayan sido los únicos conceptos que se cruzaron. ¿Sí? Y escuchémoslo, nosotros que somos conceptuosos. Eso. Hoy nos van a escuchar debatir a tres candidatos, pero que en realidad formamos parte de dos proyectos. Por un lado, la alianza que se ha conformado entre Macri, Sanz y Carrió, que está representado en la capital federal por Martín Lustó y por Horacio Rodríguez Larreta, y el proyecto del Frente para la Victoria. Propusimos una enorme cantidad de debates en distintos lugares, en distintos canales. El único debate que se aceptó y que se pudo hacer es acá en TN. Decidimos aceptarlo, incluso con un conductor que tiene afinidades, el padre de una candidata de la lista Redeco. Lo que acabas de hacer con la candidata nuestra es machismo. La verdad que el machismo es otra cosa. Yo hablaba de imparcialidad, no de machismo. ¿Por qué no de machismo? ¿Por qué asignás a hablar del machismo con esa liandad, el machismo padre? También es causa de inseguridad. ¿Por y qué? Vos deberías ese tema esquivarlo. No, que no empecemos a hablar de machismo. Mira, he visto. Los que se ponen también de acuerdo y arman un frente electoral común, un proyecto común, son ustedes. Están acá Macri, Sanz y Carrió, los jefes de ustedes, los precandidatos a presidente de ustedes, dos, un mismo siempre frente mismo electoral. No. Eras parte de ese gobierno. Yo tuve 4 meses, Horacio. 8 años. Firmaste. Hizo mal los números, hizo mal los números, nos metió en un problema enorme a todos los argentinos. Pero eso es muy divertido. No, no es divertido. No es nada divertido. No es nada divertido. La pasamos muy mal. Hay que ver qué es lo que uno hizo cuando le tocó gestionar. Mira el Banco Provincia, cómo lo manejé. Podemos hablar del Banco Provincia. Con Solá, con Dualde, ¿con quién estabas en el Banco Provincia? Con Solá en el Banco Provincia. Porque el otro que hay que tener es coherencia y previsibilidad. No se puede andar cambiando de partido como Patricia Bullrich. Caramba, qué coincidencia. ¿Qué van a hacer con el subte? ¿Van a, va a seguir siendo privado y van a seguir, va a seguir siendo privado? La verdad es que cuando uno les presenta el debate, huyen todos. Hablar solos en los canales de televisión es muy fácil. Es muy fácil. Pero cuando hay que debatir... Estos son los números del aporte que hace el Estado Nacional para una aerolínea que vuela a toda la Argentina. Y este es el presupuesto que destina el gobierno de la ciudad para sostener un subte de una sola ciudad. Y acá es la discusión. No si se pone o no se pone. Porque se gasta, se invierte, se pierde, como lo quieran llamar, yo creo que es inversión, el mismo dinero. El tema es para qué. En el caso del subte, el modelo de gestión del transporte público en la ciudad es dárselo a un privado que lo gestione. El gobierno nacional lo gestiona directamente el Estado. En el subterráneo, todo este tiempo, tenemos coches más viejos, menos frecuencias, pasaron de 500 coches a 300 coches, hay menos pasajeros y aumentaron el boleto. Y además, hay otra diferencia. Aerolíneas argentinas compiten en el mercado con empresas privadas. El subte privado es monopolio. No terminé de entender bien qué. Pero ese está bueno, porque más allá de que Aerolíneas Argentinas no entraba dentro del debate y que Mariano Recalde es quien gestiona Aerolíneas Argentinas, es un dicho popular, ¿eh? No, la guita que se pierde por día en Aerolíneas Argentinas, o sea, la guita que se invierte diariamente en Aerolíneas Argentinas, si quiere usted, la guita que se pone en Aerolíneas Argentinas, póngale el adjetivo que quiera, es casi la misma que se pone para el subte. Claro. A ver. Pero nunca se mira. Esa... No, nadie dice nada. No, y aparte... Por supuesto, las diferencias están claras. Aparte, digamos, hay números que demuestran que los 3,000 y pico de millones del presupuesto anual de Aerolíneas se reproduce en generación de inversión de alrededor de 10,000 millones. Uh-huh. Por todo lo... Digamos, el gasto público en sostener una compañía de aviación que cubra todo el territorio nacional repercute en puestos de trabajo vinculados al turismo o a la apoyatura que significa que la gente que pueda viajar en su trabajo, en sus profesiones, bueno, ni hablar en las cuestiones de emergencia vinculadas a la salud y demás, ¿no? Y ni hablar en la gestión de negocios. Claro. O sea, si usted quiere poner publicidad, va a poner en una aerolínea, va a poner mucha más guita que si la quiere poner en el subte. Y en el subte no es precisamente una fuente de negocio, mientras que una aerolínea de bandera siempre lo es. Claro. ¿Cierto? Pero digo, más allá de eso, obviamente lo sacaron de la cancha, lo que intentaron sacar de la cancha a Recalde diciendo, bueno, pero la aerolínea, una empresa de aviación, no tiene nada que ver con la ciudad. Sin embargo, ahí lo escuchábamos a Luz Torre reivindicarse como gran gestor del Banco Provincia y demás, que tampoco tiene que ver. Bueno, era ciertamente un debate en territorio enemigo, ¿no? Quedó claro. Quedó claro. Esta cuestión de la imparcialidad. Sí, es que yo me quedé pensando, hace unos años, en las últimas elecciones, cuando se hizo un debate y fue un candidato del Frente para la Victoria a debatir, a los dos días a ese candidato lo... entre comillas, escracharon con un video que tenía por lo menos 3 meses discutiendo con un agente de tránsito. Del partido, mire usted, de Lomas de Zamora. De Lomas de Zamora. Del mismo partido que Mariano Recalde. 2 días después del debate de Recalde... Sí, y de la misma agrupación, la Cámpora. Claro. Pasó otro hecho... Nos referimos a... A Juan Cabandier. Juan Cabandier, claro. Yo quería que lo diga. Le hizo un... No es que me olvido. Una prueba. No es que me olvido. Pero a pocas horas de producido el debate de otro candidato al Frente por la Victoria, en este caso Mariano Recalde, se produjo otro episodio raro vinculado casualmente a los aviones. Sí. ¿No? Sí. En este caso... Me parece que la respuesta de Mariano Recalde como presidente de Aerolíneas Argentinas fue contundente, no dio lugar a duda y se terminó el tema. Echaron a los dos trabajadores, en este caso el piloto y el copiloto de Aerolíneas Argentinas, le iniciaron una causa penal por los daños y perjuicios que podría haber ocasionado esa actitud irresponsable. ¿No era uno de... ¿Usted no sabe si Miguel del Cel es piloto? No. Porque faltaba que diga, yo no soy piloto, soy fiestero. Claro, acá claro. Te traigo la... En fin. Y le dieron una pena durísima a doña Chipolita. Aquí 5 años no puede viajar. Se reserva el derecho de admisión a Aerolínea Argentina para que vuele. Sí, eso es la empresa. Vamos a ver la justicia si toma alguna determinación. No, porque bueno, hay una presentación penal. Claro, pero digo, no dejó lugar a duda la respuesta urgente de Aerolínea Argentina. 0800. Sí, diga. Perdón, un comentario más. No tienen idea de lo que se trata el machismo, porque en todo caso sería feminismo si era el padre de la candidata, ¿no? Claro, o paternalismo. Claro. Estaba prejuzgando de que el padre no, pensaba lo mismo. Sería hijismo, digamos. Claro, no le estaba bajando el precio a la candidata. Era el padre, no la hija. Claro. De todas maneras, me hubiera gustado escuchar a la candidata Bonelli, a ver cómo habla. Me hubiera escuchado que discurra su discurso. 0800-222-1270, el teléfono, la vía de comunicación gratuita de Radio Provincia. Si hay alguien escuchando y quiere que decirnos algo, puede hacerlo ya mismo mientras sale la tanda. ¿Sí? ¿Vamos a la tanda? Como las 6 de la tarde, hombre. Y vamos a la tanda, entonces. Comienza Espacio Publicitario. Lunes a viernes a las 20. Buenos Aires. Deportes Provincia. Club Social y Cultural. Nosotros aquí estamos para hacerles compañía, para hacer un recorrido informativo que tiene como eje central el deporte y en este caso la pluralidad del deporte. Mucho. Lunes a viernes de 20 a 21. Deportes Provincia, Club Social y Cultural. Todos los deportes en un solo programa. Deportes Provincia. Con Daniel Gamayo y Alejandro Tupinero. Elegí el aire de provincia. Elegí Radio Provincia. Es el reino de los sueños, un reino propio. Hay mucha libertad en el reino de los sueños. Freud tenía la teoría que parte de nuestra personalidad y lo que hacemos durante el día es según lo que soñamos. Los que hacemos Radio Provincia de Buenos Aires, te deseamos una pronta recuperación. No se lo pierdas, están en taxi escuchando muy buena música argentina, nuestra propia música. Fuerza, Tom Lupo. La radio te espera. Elegí el aire de provincia. AM 1270. Radio Pública. Finaliza. Espacio Publicitario. Un saludo grande para Tom, Tom Lupo, un amigo, compañero que está, bueno, la está pasando mal por un accidente automovilístico. Fuerza y recuperación, Tom, desde acá. Seguimos en este Nosotros y los Medios número 205. Tardísimo, hemos podido meter muy poco de los audios que teníamos. Decíamos que nos hubiera gustado escuchar qué decía la candidata hija de Bonelli. Pero ahora podemos escuchar qué decía el candidato Larreta en una reunión con vecinos. Claro, porque uno podría decir que Rodríguez Larreta en el debate con estos dos muchachos estuvo como poco claro, como no dando definiciones contundentes, pero no era una cuestión de Lustó y Recalde. Ajá. Parece que es más o menos así. Hace poco tiempo, en una reunión de vecinos de Parque Chacabuco, estaban protestando los vecinos porque no querían que les pusieran un bar en el medio del parque. Y asistió allí don Rodríguez Larreta. A convencerlos. Para convencerlos. ¿Y los convenció? El audio es feo, quiero decir, es sucio, hay que prestarle atención, pero vale la pena. ¿Pero usted dice que los convenció? De algo los convenció seguro. A ver. Están estudiando a ver cómo hacemos para que el parque tenga más metros cuadrados. Yo no pido que estemos todos de acuerdo. Ustedes le plantearon su posición. Yo le planteé la nuestra. Respetémonos. Vivimos en una democracia. Yo no pido que estemos todos de acuerdo. Ustedes le plantearon su posición. Yo le planteé la nuestra. Respetémonos. Vivimos en una democracia. Dar sería dar una respuesta. Dar una respuesta no es problema. Dar una respuesta puede ser una respuesta que no estés de acuerdo con la. Eso es respetable. ¿En serio? Entonces, si la reunión no sirve para nada. Si la reunión es un cargo que no estás de acuerdo, no es que no sirve la reunión. ¿Para qué? Estamos todos diciendo que no. ¿Ya usted tiene una posición? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, contesta, señora, estoy contestando. ¿Para qué tener un perdón. La inquietud, yo le respondí. Yo no pido que estén de acuerdo con lo que digo. Tenemos un sistema democrático en el cual hay que contemplar que el pueblo está enfrente. Hay una ley en la legislatura que lo prevé. Y hay miles de leyes que no se cumplen. ¿Por qué no cumplen las que deberían cumplir? En vez de ese negocio no va a dar espacio. Y salen de afuera, salen los chaves, no vale. No tenemos vale. Perdón. A ver. No, sin consenso. Yo te voy a decir lo que tenés que decir y lo que tenés que hacer. Quiero decir los números porque tal vez a muchos no le importen los números, pero sin los números, hermano, no vamos a ninguna parte. Esto que le quede bien claro a todos. Esto no es chamuyo. No se gobierna el país con chamuyo y globito, sino con número y gestión. Con número y gestión. ¿Pero por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Ay, Dios. La Reta no se dio cuenta que es un representante, digamos, del pueblo. No, no, no se dio cuenta que era un funcionario ¿un que futuro? Estaba enfrentando a vecinos que tenían un problema. Claro. Yo, yo opino distinto. Acá yo... es una democracia. Sí, no, no, no. No fue... Muy bien, La Reta. Y después me, lo que me gustó yo es cuando... Yo le doy respuesta, le digo que no. A mí me gustó como, como el principio de autoridad cuando planteaba silencio, silencio. Claro, de repente empezó silencio, silencio. A ver, no, no, pero no silencio. Primero era un... A ver, a ver, a ver, a ver. No, yo creo que el coordinador. Que, el que sí la tiene sí, más clara. Sí, oscilador de escuela. Un dinamizador. ¿Sabe quién la tiene más clara? ¿Quién? Un tal Salvador. Ah, el que candidato. No es mi perro, no, no es mi perro el galgo, sino que Salvador es el candidato a vicegobernador de la fórmula que encabeza Vidal. ¿Cómo se llama? María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal. Con razón, no tenía idea. Salvador, el candidato que la Unión Cívica Radical pudo colar en la vicegobernación de Buenos Aires, que como su nombre lo indica, no viene a salvar a nadie, sino parece que quiere salvarse él. ¿Se quiere salvar él? Escuchemos a ver qué decía. Daniel Salvador, precandidato a vicegobernador por el acuerdo entre el PRO y la UCR. Buen día, Daniel. Pedro Paulín te saluda. Daniel, ¿cómo pensás que van a hacer para revertir lo que yo por lo menos vi en Buenos Aires, que es una muy buena elección en lo que son las secciones electorales, más alejada de los conglomerados urbanos fuertes del primer y segundo cordón, y una floja actuación cuando uno mira Matanza, Varela, Lanús, Quilmes? ¿Cómo piensan revertir esa situación? Sí, nosotros somos conscientes que tenemos un importante desafío por delante. Estamos con la idea de que la gente mayoritariamente ha decidido quedarse en la situación en la que está, y si ven una oportunidad y nosotros constituimos esa oportunidad, creo que nos van a acompañar. Aparte, la lista, normalmente, una vez que ya queden definidas las candidaturas presidenciales, en Gran Buenos Aires, la incidencia de las candidaturas presidenciales tiene mucho efecto. Buena parte de tu frente electoral no es peronista. ¿Se puede gobernar sin el peronismo en la provincia? Sí, yo estoy convencido que en la medida que se hagan bien las cosas, que haya un acompañamiento, que se demuestre que no hay por qué quedarse y no tomar la decisión de animarse a estar mejor, a mí me parece que con buenas medidas de gobierno claras, con un gobierno honesto que sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer, vamos a tener un acompañamiento que primero nos va a servir para ganar y segundo para poder gobernar manteniendo la confianza de la gente, que es el gran desafío, para poder gobernar manteniendo la confianza de la gente, que es el gran desafío. ¿Tienen números hoy en día de cómo están en provincia, no? Hay algunas mediciones que nos demuestran claramente que tenemos que trabajar y mucho. Pensamos que después del 9 de agosto, que arranca una nueva etapa de la campaña, ya nos va a encontrar a nosotros muy bien posicionados, ya definidas las candidaturas presidenciales. Ideas, convicción, fuerza ideológica, eso es lo que caracteriza a don Salvador, que dice, ¿cómo van a hacer para revertir la mala? Y cuando ganen, si tenemos una buena elección a nivel nacional y por ahí algún votito sacamos. Claro, aparte dice, después del 9 de agosto de las PASO, cuando estén definidas las candidaturas presidenciales, está diciendo, no Sanz, que es el de mi partido, sino cuando esté Macri, que es el del otro partido. Claro. Eso es lo que está diciendo. No, sí, no, por otra parte, qué poca fe se tiene para retener la confianza de la gente. Ese es el gran votante. Desafío. El gran desafío es poder gobernar con confianza de la gente. Eso no es un desafío. Lo tendrías que tener si sos candidato, dado por sí, decir, ¿verdad? Yo les voy a... Van a ver cómo me van a apoyar cuando yo gobierne. No, no. El gran desafío es conservar la... Si alguno tenía ganas de votarlo, va a estar complicado. Pero parece que en este acuerdo llamado Cambiemos, la confianza, no solo hay que retener la confianza de la gente, sino de los propios aliados. Por lo menos eso es lo que Sanz hoy no tiene del todo claro. No, es que usted sabe que la confianza mata al hombre. Sí, y embaraza a la mujer. Escuchemos qué decía Sanz, otro de los integrantes de este espacio Cambiemos, puesto a relatar qué haría, qué pasaría con ese espacio si en una de esas vaya uno a saber. Muy difícil. Pero esas cosas de la vida pierden las elecciones de octubre. Por último, el 11 de diciembre, si llegasen a perder, Cambiemos, digamos, obviamente usted piensa que puede llegar a ganar con Mauricio, con usted o con Lilita uh-huh. Carrió. Si llegasen a perder, ¿la alianza va a seguir o solamente es un acuerdo electoral? Mire, no lo sé. Porque, no, lo sé. No lo sé. No lo sabe. Sí. Pero, entonces es una alianza electoral. Esta es una alianza para gobernar la Argentina, no es electoral, es para gobernar la Argentina. Ahora bien, si la historia nos pone en un lugar donde no vamos a gobernar y todos somos parte de identidades partidarias autónomas, yo no puedo decirle hoy qué va a pasar el 11 de diciembre, pero la verdad es que hoy estamos muy firmes y muy sólidos detrás de la idea de ganar la elección y de gobernar. Bueno, Néstor, muy amable el contacto con nosotros, ¿eh? No, por favor, me encanta con ustedes porque... Porque, a ver, cuéntenos. Me cuesta mucho por ahí hablar en un medio donde no piensan como yo. ¿En serio? A ver, muchachos, ¿saben lo que me parece? Que ustedes están en una posición y les da miedo atroz que nosotros arreglemos con el PRO porque les vamos a ganar a ustedes, les vamos a ganar. Así que, con absoluto me cuesta mucho por ahí hablar en un medio donde no piensan como yo. La sinceridad ante todo, ¿eh? Sí, así como Michetti dice, yo soy de cumplir con los fallos, las leyes, todo. Sí, a mí me cuesta. Yo hablar. Soy de no hablar con los que no piensan como yo. Más allá de que el postulado político de Sanz y de la Unión Cívica Radical y de Cambiemos y demás, de la pluralidad, es recomponer el diálogo que ha sido destruido, las familias que se han peleado con el kirchnerismo y toda la sanata. Y estuvo claro todo lo que dijo Sanz. Yo quiero señalar una cosa. Él le corrige a tu cliente y dice, no es un frente electoral. Esto es un frente para gobernar. Claro. O sea, ustedes se imaginan que si no saben qué va a pasar el 11 de diciembre, si pierden, lo que va a hacer es si ganan. No, claro. Ojalá que pierdan, diría yo. Que, no, o sea, diría yo que soy neutral. Duda, diría yo que soy neutral. Claro. Ojalá que pierdan, porque no quisiera saber qué hacen si ganan. Si ganan, claro. Si el 11 de diciembre cada uno va a ir para su lado, que es lo que se desprende de las declaraciones de Sanz, si llegan a ganar, se van a agarrar del cogote a los 20 segundos. Salvo Salvador, que va a decir, ganamos ahora el desafío de conservar la confianza. Pero entre tantas cosas estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires en televisión. Sí, estuvo en el programa 678, que no lo escucha nadie, por lo menos de los periodistas que... A ninguno. No lo escuchan, pero opinan. Opinan todos. ¿Qué pasa en ese programa? A ver qué opinan. Hablando del fútbol, ayer 6-7-8 hizo 7 puntos, no lo podían creer ni ellos. Claro, los pusieron en el medio de un partido de River y otro de Boca. River. Que se agregaron sobre el final de 6-7-8 para ver el partido claro, que seguía. Hizo 16 puntos. Yo soy uno de ellos. ¿Vos te agregaste y estabas viendo 6-7-8? Vi 6-7-8. Qué grande, te admiro. No midió poco Scioli en el 678. Me dicen que fue vergonzoso el programa. No lo vi. Que es como que le tomaron un examen de un examen. Claro, totalmente. Claro. Y aparte, lo único que les importaba es su relación con el grupo Clarín y con la ley de medios. Puede ser tan idiota el tipo de hacer esto. Claro, aparte, ¿cómo remontaban? Porque ellos venían de decir cualquier barbaridad. Pedro, cerrá que estamos todos. Fue a dar examen y aprobó, ¿no? Sí, pues lo aplaudieron al final. No, porque además dijo todo lo que ellos querían escuchar, porque él... Daniel Scioli en 678. ¿Dónde le hicieron aquellas preguntas que eran como el test del kirchnerómetro? ¿Qué pensaba hacer con Mañeto? Con otro lenguaje, yo he visto otros dirigentes que vienen de la UCD como Vudú, que cuando han ido a 678 y adoptan todo el lenguaje de los medios concentrados y demás. Scioli se mantiene dentro de su lenguaje, adquiere un poco más de firmeza de la que le vemos habitualmente. Y en un momento dice, bueno, todos tenemos nuestras dudas y está bien, es legítimo que nos las preguntemos. Después también Nora Martín, que dice que a ella le gustó mucho el programa 678. porque se sacó muchas dudas, porque lo que dice es que los periodistas le hicieron las preguntas que ella quería saber. Entonces, bueno, justamente a Scioli estamos hablando. Claro, yo lo vi muy seguro, obviamente se habrá ido muy preparado, y la verdad que a mí me sorprendió también Scioli, porque remarcó y destacó cada una de las cosas que el kirchnerismo ha logrado en este tiempo, hablando que esto no se detiene aquí y que él va a seguir. Reivindicó obviamente la figura de Zanini, reivindicó la figura de Axel Kicillof, y que también tuvo una posición muy contundente con los fondos buitres, porque ¿se acuerdan ustedes que cuando se le quiso pegar se decía que él pensaba lo mismo que Macri y que Massa respecto de los fondos buitres? Y dijo todo lo contrario. Veo 6, 7 y 8 porque me la banco y porque los que hablan en 6, 7 y 8 queremos al país. No vamos en contra de nadie. Queremos a la Argentina. Grande, enorme, el Diego, a quien desde aquí, sin ninguna posibilidad de que nos escuche, le mandamos un abrazo. Falleció Don Diego. Sí, ¿eh? Sí. Debe haber sido un golpe durísimo para el Diego. Sí. Eso. Me golpeó a mí, que no lo conocía. Sí, pero en declaraciones que hizo muy escueta, muy sobria. Medio que se lo veía venir. Dijo, ¿no? Se lo veía venir y estaba agradecido de que por lo menos todos los hermanos pudieron estar juntos para despedirlo a Don Diego, que bueno, como decían en varios lugares, así como las hijas de Diego son como las hijas de todos nosotros, Don Diego, de alguna manera, uno que no lo conoció, lo siente como un padre más, un tipo de pueblo sencillo y que le tocó ser nada más y nada menos el padre del más grande de toda la historia, claro. Pero bueno, maravilloso lo de Jorge Lanata, porque lo de 678 había dicho cada barbaridad que dicen barbaridades, en cambio cómo salen de ahí, el resto de la programación televisiva, radial y de los diarios. Jorge Lanata se ha cansado de meterse en lugares de los que no va a salir nunca más y sigue rodando. En fin, pero todo esto está muy bien. Pero a Lanata se lo contaron, eso lo bueno. No lo ve. Sin embargo, habla, critica y discute aquellas cosas que no ve. Pero nos estamos olvidando de la estrella política de la semana, señores. La estrella política de la semana. El acontecimiento histórico. No es la estrella política. No es la estrella política de la semana. Hay un hecho fundante que modificará la vida de probablemente todos los argentinos. Ya dijimos algo de la Cipolitaki que manejó un avión. No, tiene casi tantas sílabas como eso, pero se trata de otra cosa. ¿No me estará hablando de la Supremetropleta? Antes llegaba tarde, cansado y hecho teta, pero ahora tengo la Supremetrocleta, porque las otras cosas quedaban obsoletas. Ahora al fin tenemos la Supremetrocleta. No es un tren, no es un bondi, no es una bicicleta, es algo novedoso. Supremetrocleta, la Supremetrocleta, la Supremetrocleta. Nos están boicoteando, bueno, no estamos boicoteando, nos está avisando Don Pofe que son las 5:30 de la tarde, que a ver si nos vamos. Así que le mandamos un saludo. ¿Qué es la Supremetrocleta? ¿Nos vamos con ese tema? Es algo así como Es la nueva propuesta del PRO. Es la nueva propuesta del PRO, en fotos llenas de globos y con carteles discriminados, estaban allí. Sí, había unos cosos ahí con globos, después estaba Macri. Estaban los cosos de al lado. Estaba Rodríguez Larreta. Bueno, nos tomamos la Supremetrocleta. Ahora no, vamos a la ETA. Martín Gómez en la operación técnica aquí, allá César Poffer, Verónica Quiroga, acá alrededor de la mesa Ivana Casas, Gustavo Bulle, quien les habla, Gustavo Gordillo. Ustedes del otro lado, el sábado que viene a partir de las 13 horas que volvemos acá. ¿Otra vez? Sí, firme. Como vaya una pregunta y nos vamos. ¿Aceptan sube en la Supremetrocleta? No, aceptan Supremetrocleta. Supremetrocleta, pero veo a Mauricio y lo veo a Larreta y empiezo a sospechar de la Supremetrocleta. Que sea una gilada, se rían en mi jeta y no sirva para nada.